Comunicado telefónicamente, está del otro lado de la línea por estas horas de la mañana, la diputada nacional por el Partido Socialista, Alicia Siciliani. ¿Cómo te va, Alicia? Buenos días. Marcelo Mogueta, de Radio Universidad. ¿Cómo estás? Muy bien, Marcelo. ¿Cómo están ustedes? Bien, Alicia, estamos haciendo nosotros esta emisión especial. Empezamos a las 9 de la mañana, la terminamos a la 1 de la tarde y lleva como título Todos menos uno. Y hablando de el grupo multimediático que ha tenido el beneplácito de enorgullecerme a mí particularmente con un telegrama de despido. Pregunto, ¿cómo fue tratado el tema del retiro de la pauta oficial para los medios que forman este multimedio, Alicia Siciliani? Bueno, ustedes saben que yo no estoy directamente en esas negociaciones del retiro de la pauta, pero estuvimos desde el primer día, yo particularmente interesada a través del ministro Carlos Rodríguez, que ustedes saben se involucró en persona en este conflicto, y cada conflicto laboral para nosotros es un nuevo aprendizaje y ponemos nuestra experiencia. Y lo que aprendimos, y esta vez se ratificó, que el derecho de los trabajadores se ve garantizado cuando del Estado tenemos una actitud coherente y unívoca en los distintos niveles. Bien. Por eso yo sigo rescatando el éxito de la gestión en el territorio santafesino, cuando los dos ministerios, nacional y provincial, acuerdan las políticas y hacemos un proceso de negociación conjunta y no competimos por la jurisdicción que nos toca. Y siempre estamos privilegiando que se arregle el conflicto y no estamos disputando competencias jurisdiccionales administrativas. Y eso nos fue muy bien en la terrible crisis que nos tocó pasar en el fin de 2008-2009, y en este conflicto volvimos a hacer lo mismo. En lo personal, estuve desde Buenos Aires. Ustedes saben que yo soy vicepresidenta de la Comisión de Trabajo, y para mí trabajar al lado de Recalde, una figura reconocida internacionalmente, vinculada al mundo laboral y al derecho laboral, y ahí tuvimos una reunión en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, yo digo que ejemplar, porque podemos discutir por sobre los partidos políticos y por sobre las pertenencias a las centrales sindicales. Claro, está bárbaro eso, ¿eh? Eso es, pero irrenunciable, y lo tenemos que decir, lo tenemos que decir y lo tenemos que decir sin problema, porque miren, si a mí me acusan de contubernio con el gobierno nacional, como lo hacen ligeramente, si me acusaran por esto, cuando nosotros 21.000 repros en la provincia de Santa Fe, al teléfono directo con Tomada y Noemí Rial, y salvamos 21.000 puestos de trabajo, y en este momento con 26 trabajadores despedidos, cuando las empresas, cuando los abogados asesores le dicen que pueden desconocer una resolución del Ministerio de Trabajo de la provincia, porque total, las consecuencias, las multas, etcétera, etcétera, le hacen cosquillas. Exacto. La desconocen, y el miércoles hablamos con Recalde, estamos estudiando un proyecto de ley para sancionar a las empresas en todo el país que desconocen una decisión administrativa de un Ministerio de Trabajo provincial. Bien. No importa qué partido político esté al frente de ese Ministerio de Trabajo de la provincia. Bien, vamos a recordarle a la gente, diputada Siciliani, que el miércoles 7 de abril, el ministro Rodríguez, ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe, dictó la conciliación obligatoria para este conflicto, conciliación obligatoria que fue desatendida, que no fue acatada por el Grupo 1 de Mendoza. Digo, independientemente de la multa económica, ¿existen actualmente otro tipo de herramientas con los que se pueda presionar, digamos, a una patronal a la hora de acatar una conciliación obligatoria dictada por un ministro de Trabajo? Nosotros la herramienta legal que tenemos es informar al Ministerio de Trabajo de la Nación, porque para que tome las medidas necesarias. Claro. O sea que es, como usted puede apreciar, es muy lag. Vamos a estudiar una ley. Bien. para ver ese sentido junto con Recalde. Y mire, pero además este hecho, desconocieron la conciliación obligatoria. Sí. Y yo lo que quiero dejar claro es que nadie, ningún empresario, ni ningún sector de la población piense que acá nos juntamos para hacer un apriete a una supuesta empresa indefensa. En el marco del diálogo que y de la mesa que extendió el ministro de Trabajo y Nora Ramírez, le dieron todas las alternativas posibles. Sí. Todos los caminos posibles para buscar una solución. Porque además habían violado la ley de procedimiento preventivo de crisis, porque nosotros no desconocemos que una empresa puede estar en crisis y echar trabajadores. No somos tontos. Sí. Sabemos que las empresas nacen y se desarrollan y mueren. El tema después, como Estado, ¿cómo hacemos para proteger a ese trabajador y no dejarlo indefenso? No es este caso de Grupo 1 que esté a punto de desaparecer, diputada Siciliani. Me da la sensación, teniendo en cuenta que destinaron 1,5 millones de pesos a las indemnizaciones ya depositadas con anterioridad al envío de los telegramas a los trabajadores. Bueno, pero si ellos tenían problema, la ley le ofrece la oportunidad de demostrarlo. En el procedimiento preventivo de crisis traen toda la documentación necesaria y pueden llegar a demostrar que están en crisis y necesitan echar trabajadores. Y para eso el Estado Nacional tiene los repro, puede ayudar. Y además estaban cobrando los repros. Exacto. Los repros prohíben expresamente echar trabajadores. Y había una mesa de negociación para hablar todo esto. Y se desconoce, porque hay una soberbia muy grande contra las herramientas que tiene el Estado. Pero cuando hay dos Estados juntos en defensa de los intereses de los trabajadores, los resultados están a la vista. Y a mí no me interesa ni me importa en ese caso que digan que tengo contubernio con el gobierno nacional. Lo que tenemos es una clara definición a favor de los trabajadores y nos hacemos cargo desde el Estado, al margen de los gobiernos circunstanciales que detectan en el poder, no por casualidad, sino porque ha sido votado por la gente. Diputada, volviendo al tema de la publicidad oficial, ¿se trató en algún momento en alguna de las comisiones este tema? ¿O ya quedó en el olvido? No, nosotros porque nosotros no podíamos, ya que esto es una atribución y un acto administrativo de cada nivel del Estado. Yo vi y firmé y acompañé en la Cámara de Diputados la presentación que hizo Agustín Rossi, donde en uno de los puntos instábamos a que los gobiernos locales y nacionales revisen las pautas oficiales si es que las empresas ajustaban por 26 trabajadores. Eso, claro. Yo acompañé la presentación de Agustín Rossi, pero nosotros no nos pusimos sobre el acto administrativo que es una decisión y competencia de los gobiernos, porque sería avasallar un poder sobre otro. Nosotros lo firmamos, lo sugerimos y por suerte ese mismo día a la tarde, y lo íbamos a tratar en el recinto, porque lo íbamos a llevar en el recinto este problema de Rosario. Habíamos acordado con Agustín Rossi llevar esta discusión al recinto, y bueno, después la sesión terminó como terminó y el conflicto se había solucionado antes porque habían acatado la decisión de tomada, cosa que nos alegró absoluta y enormemente. Diputada, ¿cómo le va? Buen día. Bueno, le escuchaba usted, antes de ser diputada era viceministra de Trabajo aquí en la provincia de Santa Fe y ha tenido experiencia en esto de la mediación del Estado en los conflictos laborales, ¿no? Quería preguntarle, bueno, si alguna vez había ocurrido de un no acatamiento de esta manera de una conciliación obligatoria, y en todo caso, ¿por qué cree que estos empresarios han actuado de esta manera? ¿Si tiene que ver con algún manejo de impunidad, con algún manejo especial del poder que tienen? Claro, yo creo que es una cuestión cultural, Yo creo que es una cuestión cultural, que creen que miran la legislación y dicen, bueno, la multa es tanto, la podemos pagar, es barata, las consecuencias legales de esto, y creo que hay una cuestión cultural de impunidad, que total no importa, que total los efectos son mínimos y puedo desconocer lo que hacen esta gente, no me conviene, no me interesa. Yo creo que hay parte de eso, pero por suerte podemos trabajar con tomada de una forma absolutamente transparente y responsable, y los conflictos los podemos resolver como resolvimos la mayoría, ¿no? Diputada Siciliani, le agradecemos estos minutos de charla por estas horas de la mañana. Ha sido muy gentil para con nosotros y, bueno, seguiremos en esta senda. Me quedé pensando en sus últimas palabras cuando usted respondía a la pregunta de Guillermo diciendo que para ellos es una cuestión cultural. Y yo me preguntaba a mí mismo, digo, ¿será una cuestión cultural transmitir de generación en generación, digo, este modus operandi que afortunadamente no da la sensación que vaya a perpetuarse en el tiempo? Claro, sí, es una cuestión, la cultura de la transgresión a las leyes. Exacto. Está en la sociedad. Nosotros somos desapegados a las normas. Y esto es lo que se ve en todos lados, y cuando uno tiene poder, el derecho de los trabajadores, si nosotros no nos apegamos a las leyes y a las normas, no lo vamos a poder defender nunca. Esto tenemos que tenerlo claro. Por eso tiene que haber ministerios de trabajo fuerte y legislación concreta que podamos esgrimir eso, y si no lo podemos hacer en la vía administrativa, después tenemos que tener las herramientas para la justicia. Esto es una sociedad equitativa, equilibrada, integrada. Esta es la distribución del ingreso. Cuando se declama todo eso, en lo concreto es esto. Hay que defender esto, lo chiquito de todos los días, un puesto, dos puestos, tres puestos. Bien. 26 puestos. Sí, diputada Siciliani me está diciendo que como trabajador de LT8 yo soy un puesto pequeño, digamos, lo tomo de esa manera. Porque a veces se minimiza cuando dice, ah, es uno, pero para el trabajador es todo. Está claro, está claro. Entonces por eso es desde la visión del Estado, despidieron a uno. A lo mejor para eso despidieron es poco, pero si me pongo en los zapatos del trabajador, es todo. Ya debería, nos da la sensación que ya iría siendo hora de despedir a uno. Diputada Siciliani, que pase buen fin de semana. Adiós. Hasta luego, ha sido muy gentil. Alicia Siciliani, diputada nacional del Partido Socialista.